Mi nombre es José, soy de Guatemala. Tengo 12 años de estar aquí en Estados Unidos. Cuando estaba en Guatemala, pues allá no hay trabajo. Trabajo había, pero no hay dinero. Vengo de una familia pobre. Y mi papá, pues ellos luchaban la vida y pues yo tuve que venir para acá para salir adelante a mi familia. Y en eso pues decidí de venir por acá y pues tuve que venir de ilegal, cruzando a México, todo eso, hasta llegar aquí en Estados Unidos. Es una experiencia que no quisiera que se repitiera porque es una parte horrible y terrible, ¿verdad? Porque en el bus que venía cruzando Guatemala para México, veníamos como 180 personas en un bus, casi nos ahogábamos, llegando hasta San Cristóbal. Ya de San Cristóbal, pues ya se hizo más fácil porque de ahí abordamos el bus ya para ir a otras ciudades hasta llegar a Puebla. De Puebla tuve que transbordar bus otra vez hasta llegar hasta Tampico. De Tampico pues llegué hasta Matamoros, ahí donde me arrepentí porque tuvimos que cruzar todo el río Bravo. Y luego pasando al otro lado tuvimos que caminar para llegar hasta San Benito. Y ya de San Benito tuve que caminar 3 días y 3 noches en el desierto. Pues ahí cuando ya casi muchas personas, como 3, 4 personas que se quedaron, ya no podían caminar. Y nosotros pues ya llegamos con todos los zapatos gastados, la ropa y todo eso. Fue cuando uno se arrepiente uno de venir, pero por la pobreza y por la necesidad uno viene a este país. Pues de ese rato me arrepentí, hasta tuve deseos de regresar o quedar tirado ahí o alguien que me levantara, porque era muy cansado. Caminamos de las 6 de la tarde hasta las 8, 9, 10 de la mañana y luego descansamos un ratito para escondernos, caminar otra vez toda la noche. Y pues daba miedo porque pasábamos en ríos, áreas donde hay muchas espinas. Todo eso crucé y fue cuando me arrepentí. Y pues no se siente nada bien. Desde Guatemala, yo le pagué a un señor en Guatemala y pues ya ese señor pues tenía contactos con otros coyotes de México, y ya los de México pues ya tenían contacto con otros que nos pasaron acá por los Estados Unidos, pues son diferentes, o sea, no más uno, porque ellos contactan con una persona y luego con otra persona hasta llegar aquí. Pues nunca se mira quién es el mero encargado. Cuando yo llegué aquí en Houston, primero cuando me vine de la Quileña, de ese desierto, nos vinieron a dejar hasta en San Antonio. Ese día también casi nos ahogamos porque nos metieron como 6 en la cajuela, y más los que metieron enfrente del carro, 4 horas y media de San Antonio hasta acá. Ese día también casi nos ahogamos llegando aquí en Pasadena, ahí donde estaba la bodega de esa gente. No tenía familia. Supuestamente el coyote que le pagué me dijo que él tenía amigos donde recomendaron, pero ya llegando aquí me fue a dejar con unas personas que ni los conocía, pero ellos me dieron ropa y comida. Y fue con un señor, me dijo, el siguiente día salí en la calle, me dijo que si quieres ir allá donde los chinos, ellos te dan casa, apartamento, todo eso y comida, y allá vas a trabajar. Y fue cuando me fui para Norte Carolina. Ese fue mi primer trabajo. Pues ahí me daban 1,100, trabajaba para dishwasher, para lavaba platos y todo, pero duré poco tiempo, ahí 3 meses nomás, de que recuperé un poquito de pagar un poquito de dinero y salí, porque ahí también hay mucha discriminación, que son 12 horas y no lo quieren ver parado a uno. Si no hay trabajo, lo mandan a limpiar piso, lo que sea, pero no lo quieren ver parado a uno. Muchos me decían, sálete de allí porque ahí no ganas nada. Trabajaba casi 174 horas en una semana, por lo que ganaba, me salía como $2-3 la hora. Entonces fue cuando dije, no, mejor pagué un poquito de dinero que debía. Y pues lo que pagué cuando vine allá eran como 20,000 quetzales, ahora son como 8, dice como $2,500, todavía estaba un poquito barato que ahora. Sí, es lo que pagué. O sea, ahora me estoy dedicando a, como le dicen, handyman, le dicen, es como hago de todo. Pues pongo cerámica, finishar concreto, echar estaco, poner puertas, ventanas, a eso me dedico. Pues ahorita está despacio porque en todos lados ahorita no hay mucho trabajo. Se pone muy despacio, 2-3 días nomás se trabaja una semana. Pues ahorita ya me casé y tengo 2 niñas. Trabajaba en un hotel, pero ahorita también los descansaron por 3 meses porque no hay nada en el hotel. A veces ni un día les dan a la semana, a veces 5 horas, y les dije, mejor descansen. Dice, ya en unos 2-3 meses que se recupera el tiempo, los volvemos a llamar, dijeron, y pues ahorita no está trabajando. Es un poco difícil porque el presidente que salió siempre prometió, hasta incluso se fue para Latinoamérica para anunciar su reforma migratoria y nunca lo hizo. Y este presidente pues también dijo a los 100 días de su presidencia, hasta de su gobierno, también va a haber, pero lo veo muy difícil. Nunca va a haber un programa, solamente la gente que estuvieron en el asilo político pudieron lograr permiso, residencia, lo que sea. Pero ya ahorita no hay ningún programa donde uno colocarse o para ir a aplicar, no existe. Pues, supuestamente en mi país antes dieron el asilo político, pero ahorita no hay nada. Lo veo muy difícil una reforma. A mi esposa, ella es residente, ahorita ella me incluyó en su programa, pero estoy esperando. Estoy pensando de regresar, pero el mismo mismo problema, porque no hay trabajo ahorita. Cuando se cayó la economía aquí, pues allá en Guatemala no hay remesas, no hay nada. Mi hermana me dice, ¿para qué vienes? Dice, si puedes sostener tu familia, ya mejor sostiene tu familia, porque aquí si trabajo 2, 3 días, ya con eso puedo pagar la renta, para comprar comida, para lavar ropa, todo eso. No se ahorra un gran dinero, pero sí siempre uno se consigue para comer. Pues en mi país pues está más difícil. Como 2, 3 veces me han discriminado. El problema es que nosotros, en nuestra propia raza, nuestra propia gente, existe la discriminación. Muchas veces los americanos nos discriminan, pero por lo que yo veo, no tanto. Porque yo trabajé con americanos y siempre me han tratado bien. Y trabajé en un taller donde habían puros hispanos, ahí donde me trataron mal. Y tuve que dejar ese trabajo porque había mucha discriminación. Y una vez no me pagaron como una quincena. Un señor que es de Bayroom, es un manager de un hotel donde trabajaba. A veces me decía que me podía, tenía que entrar a las 8 de la mañana para las 4 y media de la tarde. Y me dije si pudiera quedar hasta las 6, 6 y media, 7 de la noche para sacar la basura. A veces no llegaba otro trabajador y me quedaba. Y al fin de mes, cuando llegué, salía mi cheque, todas esas horas trabajaba gratis y no me los pagaba. Muchas veces batallé en eso. Y con otro señor lo mismo. Tenía que pagarme como 1,200. De los 1,200 me pagó 300 nomás. No tenía cómo demandarlo. No había muchos, no es como ahora. Ya vienen muchas instituciones que los ayudamos y por lo menos uno ya va y les platica y ya esa gente lo ayuda a uno. Pero antes no existía. Pues ahí voy estudiando poquito a poquito. No lo hablo perfecto, pero sí entiendo y hay palabras que sí me cuesta entenderlas, pero sí más o menos me defiendo un poquito. Es lo que le ayuda a uno también aquí. Más que todo les aconsejo, si están planeando de venir, así como está el tiempo ahora, mejor ni lo hagan. Mejor traten la manera de buscar una solución ahí en su país, a buscar un trabajo o un pequeño negocio, porque si vienen aquí hasta muchas personas se quieren suicidar, porque muchas personas dejan sus casas, así las hipotecas, y llegan aquí no hay trabajo ahorita. No hay trabajo. Tengo varios amigos que sacan dinero del banco y empiezan a pagar el 10% de interés. Y ya cuando llegan aquí, nomás se ponen a trabajar y nomás pagan el interés y nunca pueden sacar las casas. Y los pierden y aquí no consiguen trabajo. Y muchas veces, y por la desesperación, yo creo que mucha gente yo veo tirados en el vicio, tomando y todo eso por la desesperación y no pueden salir. Mi consejo para ellos es que piensan 2, 3 veces antes de hacerlo, porque no nomás de tomar una decisión. Tomar una decisión es muy rápido, pero ya la consecuencia de estar aquí, llegando aquí, es otro. Ya no es igual. Cuando uno piensa estar en su país, uno piensa que no voy a los Estados Unidos porque ha superado, ya es su casa y todo eso, pero ya ahora al llegar aquí ya es otra cosa. Uno ya piensa diferente, lo mira diferente, las cosas son diferentes. Mi consejo para ellos es que lo piensen 2 veces. No soy nadie para decirle que no se vengan o que se venga, pero en lo que veo, pues aquí viene uno a sufrir. Aquí no es una cosa de venir a disfrutar, porque aquí si uno no trabaja, aquí todo es pagado. Si uno no trabaja un día, ya es otro día que se está corriendo y la renta está de mes a mes atrás de uno. Ese es el problema aquí. Más que todas las autoridades, así como los gobiernos de nuestros países, muchas veces hacen promesas cuando están haciendo sus políticas, sus propagandas y todo eso. Están en campañas, prometen muchas cosas, pero ya están en el poder y ya ni se acuerda de la persona, ni se acuerda del pobre. Más que todo la gente discriminada en este tiempo, la gente pobre. Que se acuerden de ellos, que se acuerden que también la gente pobre también es persona, tiene sentimientos, tiene todo. No nada más los ricos, porque los ricos todo el tiempo están, y los ricos son los que mantienen todo el tiempo al gobierno. Entonces el gobierno se acuerda del pobre, porque el pobre no tiene la posibilidad de hacer. Más que todo les digo que se preocupen por la gente pobre. Tal vez ellos ya están en el poder, pero más algún día un hijo de ellos o familiar de ellos quizá llegará a sufrir lo que sufre un pobre, y se pongan a pensar en eso, en el futuro, porque en el presente ya lo que se prometió nunca lo hacen. Más que todo para el futuro. Es todo lo que puedo decir.